¿Para qué hay que esperar? Me voy a ir. Llegó la hora y como siempre hay que salir. Ya lo escuché. Pronto va a cambiar. Hay que esperar al año que viene. Y solo pasa un año más. Creo que no hay que desesperar. Ya sé perder. Me equivoqué unas cuantas veces por querer volver. Acá o allá, ahora me da igual. Si tengo más amigos afuera, ¿para qué me voy a quedar? Chao, chao, ya me voy. Me estoy yendo de aquí. No sé si voy a seguir, pero me llevo contento. Chao, chao, ya nos vamos. Somos muchos hermanos. El último que prenda una luz, a ver si a la vuelta está más claro. Me saluda el mar, me saluda el cielo, como a mis abuelos. Así es como la ves. Se repite el juego. ¿Y a vos qué te quedas? Que seas feliz. Te lo digo con el corazón abierto. Y no te olvides de mí. Chao, chao, ya me voy. Me estoy yendo de aquí. No sé si voy a seguir, pero me llevo contento. Chao, chao, ya nos vamos. Somos muchos hermanos. El último que prenda una luz, a ver si a la vuelta está más claro. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Faro Sur, un programa que, como le dije de principio, iba a ser ampliamente disfrutable. Para los que nos escuchan a través de Tacuabé Radio, recordar que los contenidos continúan en rotación en la programación, además de una buena y bastante actualizada renovación musical. Pueden ir también encontrando estos contenidos en diferentes horarios del día. A todos y todas las que nos escuchan a través de la FM Suárez en 95.1, en Paysandú, en Horizonte en el 106.3 de FM, en Melo en el 89.9 y en La Candela de Tacuarembó en el 105.5, también dejar nuestro saludo antes de la retirada de esta edición, contándole además que hemos dejado esta semana, dejamos completa, digamos, los programas para las próximas semanas. Si va a quedar algún material de reserva, por si en algún momento llegamos a fallar, como nos ha pasado en las semanas anteriores. Así que hemos dejado un buen nivel, digamos, de contenidos para que siempre tengamos la posibilidad de estar compartiendo este espacio en los diferentes horarios en que nos pueden encontrar. Así que sin más, decirles que ha sido realmente un agrado haber compartido con ustedes todo lo que pudimos producir esta semana y volver a invitarles a todos y todas a que continuemos en este contacto. Faro Sur, la revista radiofónica que destella en radios educativa desde una perspectiva indígena y en defensa del territorio. Un abrazo fraterno. Me estoy yendo, creo que me estoy yendo. Por más que pase el tiempo, no creo en que vaya a volver. Me estoy yendo, creo que me estoy yendo, desapareciendo. haciendo, como siempre lo supe hacer. Me estoy yendo, autodestruyendo, aunque siempre viendo qué hacer con mi propio bien. Me estoy yendo, si me estoy yendo, no quiero acordarme, yeah, de lo que hacía bien. Hablando de todo sin buscarme nada, cambiando el modo en cada mirada. Quizás soy un bobo y no la tengo clara, pero nunca un loro, menos una daga. Si ya no me sirve, no pienso alargar la misma historia que pude escribir. Quizás fue el modo en que tuve que huir. ¿Para qué mentir si no sirve nada? A veces me siento demasiado solo, pero lo repienso e intento cambiar. Quizás la culpa no sea del todo y el todo conviértese en nunca jamás. Yo nunca dije que iba a pasar, pero pasó solo y solo pasará. Si el sol ya no brilla, la luna se quedará sola, pendiente en compañía del sun. Yendo, creo que me estoy yendo, por más que pase el tiempo, no creo en que vaya a volver. Me estoy yendo, creo que me estoy yendo, desapareciendo, como siempre lo supe hacer. Me estoy yendo, autodestruyendo, aunque siempre viendo por mi propio bien. Me estoy yendo, si me estoy yendo, no quiero acordarme, yeah, de lo que hacía bien. Yendo, creo que me estoy yendo, creo que me estoy yendo. Yendo, creo que me estoy yendo, creo que me estoy yendo. If I can be, yeah, since I did.